hombre o mujer. Eso define cuál va a ser tu papel dentro de este círculo vicioso doloroso. Porque tu inteligencia debe ser mi estupidez. Porque tu fortaleza es mi debilidad. ¿Estás escuchando? Estalla Silencio. Bueno, estamos de vuelta acá, ya empezamos el segundo bloque en Estalla Silencio. Bueno, vamos a empezar la columna de salud que Roxy nos dejó. De educación al... mejor. Tengo metida salud, ya es el disco en la cabeza. Perdón, vamos a empezar la columna de educación que nos dejó Roxy grabada. Muy interesante, se reunió y entrevistó a Florencia Laforgue, antropóloga y docente, especialista en educación sexual, Eduardo Stambuk, profesor de biología y especialista en educación sexual, y Beatriz Escudero Raba, socióloga que trabaja en equipos de orientación escolar en secundario. Así que bueno, vamos a escucharla. Hola, estamos en la columna de educación y géneros. En Estalla Silencio, mi nombre es Roxy y acá tengo dos invitadas y un invitado para la columna de hoy, y me gustaría que se presenten en principio. ¿Qué tal? Yo soy Eduardo, soy profesor de biología en la escuela media y especialista en educación sexual. Yo soy Florencia y estudié antropología en la UBA y especialista en educación sexual, y doy educación sexual integral en profesorados de Capital. Yo soy Beatriz, soy licenciada en Sociología y trabajo en equipos de orientación escolar en escuelas secundarias de La Matanza. Bueno, las invité y te invité en la columna de hoy para pensar un poquito sobre cómo se trabaja educación sexual en las escuelas, si se trabaja, y bueno, para empezar a profundizar en algunas cuestiones. Y para empezar se me ocurrió nombrarles algunas frases escuchadas, muy oídas en las escuelas en todos los niveles. Que tiene que ver con cómo la escuela educa nuestros cuerpos, ¿no? Y, por ejemplo, los famosos hagan fila de mayor a menor, tomen distancia, las chicas de este lado, los varones de este, primero las nenas, después los nenes, no corran como varones, patea fuerte, no seas una nenita, las señoritas cruzan las piernas, ¡ay, no seas bruta! Patea como varón, baila como una bailarina. Fueron unas frases que me disparan pensar de qué manera la escuela nos va formando, digamos, va reforzando los estereotipos. Y bueno, me gustaría que alguno me cuente que en su trabajo, bueno, digamos. A ver, una cosa que me surgió cuando te escuchaba es primero esta pregunta que mencionaba sobre... Si se implementa o no la educación sexual en las escuelas. Creo que una respuesta es que sí. El tema es, lo que tenemos que discutir es qué educación sexual. Digo, si hablamos de que justamente en las escuelas se disciplinan los cuerpos, es que hay una idea de educación sexual que circula. Y justamente, digo, porque todo, Graciela Morgade dice, ¿no?, que toda educación es sexual. O sea, siempre estamos enseñando sobre sexualidad y sobre cómo los cuerpos deben comportarse o... estar en el espacio, ¿no? Una cosa, por ejemplo, interesante también es que os mencionabas, por ejemplo, es muy común en la clase, ¿no? A veces uno, no sé, necesita mover un banco o algo, ¿no? Esta idea de como que pedirle a un varón que sea quien mueva, ¿no? Porque como esta idea de que, bueno, los varones tienen fuerza y las mujeres no, entonces se le pide al varón. Digo esto que es interesante porque a veces una no se da cuenta, pero estamos constantemente reproduciendo estos estereotipos. Y me parece que un primer desafío para los y las docentes es, primero, esto, ¿no?, plantearnos a nosotros, a nosotras mismas, y tratar de tener esto presente para justamente no seguir reproduciendo estos modelos en los cuales, digo, creo que, bueno, no acordaríamos, o si sí, bueno, al menos hacerlo consciente, pero creo que la idea es, en general, es como primer desafío de la escuela, es eso, para implementar una educación sexual integral real, es empezar a no pensar solamente en los contenidos únicamente, sino en todo lo que sucede ahí. Sí, hay un material del Ministerio que tiene una idea que para mí está buena, que es las puertas de entrada de la educación sexual integral, que uno sería revisar los contenidos, bueno, y dar por ahí los contenidos más explícitos de educación sexual, con una mirada integral de la sexualidad justamente, y otra sería, u otras dos, una es cómo en las normas y reglas que hay en la escuela, qué ideas se está transmitiendo sobre sexualidad o sobre estereotipos de género, bueno, como parte de la sexualidad. Y, por ejemplo, esto que decía Edu, digo, uniendo a esto que decía Edu, pensar algo muy típico que es el reglamento en cuanto a la vestimenta que existe en todas las escuelas, de cómo deben ir o cómo no deben ir varones y mujeres a la escuela, vestidos y vestidas. Y ahí, por ejemplo, se pone mucho en juego esto de que las chicas no pueden usar calzas, no pueden usar polleras, no pueden usar una serie de vestimentas que supuestamente provocarían a los varones. Y todo lo que se está transmitiendo a partir de ahí, ¿no? Que, bueno, el cuerpo de la mujer, digamos, las regulaciones que existen sobre el cuerpo de las mujeres, cómo tenemos que ir vestidas. Si vamos vestidas de determinada forma, eso habilita a que los varones nos toquen o se exciten. Y además esta idea de que la sexualidad de los varones es como una cosa de... como si fueran animalitos que tienen una sexualidad incontenible y que nos van a tocar. Y que la responsabilidad de si nos tocan o nos hacen algo es de las mujeres. Digo, con algo tan simple como la vestimenta, todo lo que se está transmitiendo. Es que además de normalizar los cuerpos y los cuerpos que son legítimos y cómo deben comportarse, qué actitudes y cómo deben presentarse, además la escuela lo que reproduce es la idea de que hay solo dos cuerpos posibles de existir en esa escuela. Entonces uno entraría en una categoría o en la otra y dentro de cada categoría debería actuar y sentir de una determinada manera en su vida. Digo, y la escuela cuando pone esto de manifiesto permanentemente en las listas de los chicos, en las formas de manejarse, en lo que se transmite, invisibiliza la existencia de un montón de otros y otros cuerpos que existen y son posibles y que en general están en la escuela muy silenciados, que están absolutamente ocultos y que, digo, son chicos y chicas que nosotros estamos vulnerando en todos sus derechos. Porque en principio no les estamos dando el derecho de existir en ese espacio escolar. La única forma de que se mantengan es ocultando quiénes son. Entonces esto es una de las vulneraciones primeras que tiene el sistema educativo con estas poblaciones que están invisibilizadas, porque además no existe ningún tipo de registro, ni de estadística, ni de datos serios de trabajo o de abordaje sobre esto. Y entonces tampoco sabemos cuántos de las personas que están en estas situaciones están efectivamente en la escuela. ¿Cuántos de ellos ya se nos cayeron del sistema? No tenemos formas de recuperarlos y esto también los condena a la poca esperanza de vida que tienen, la imposibilidad de realizarse como personas, la imposibilidad de seguir la carrera o el estudio que se les ocurra, digamos. Nosotros estamos omitiendo socialmente a toda una población, ¿no? Y desde el gesto tonto de hacer la lista de varones y mujeres, que es una lista absolutamente innecesaria, porque no hay ningún motivo por el cual una escuela debiera dividir a los niños y niñas que tiene por ahí, digamos, de esa forma, no tiene ninguna necesidad. Ahora yo pienso para llegar a las docentes y los docentes sobre, digamos, reflexionar sobre estas cuestiones, me parece que primero como que hay que dar un primer paso antes, que es empezar a incorporar o el tema de la mirada integral de la sexualidad. Parece que estas cosas se reproducen y se repiten todo el tiempo sin darse cuenta. El primer paso es entender quizás cuál es la mirada integral de la que propone la educación sexual integral, por ejemplo. ¿Quién me ayuda a pensarlo? Sí, a ver, cuando habría que pensar qué significa, ¿no? Integral. Creo que ahí lo que tenemos que pensar justamente es en todos los aspectos que abarca la sexualidad. Uno de los grandes errores que se han cometido, bueno, errores, ¿no? Digo, creo que fue intencional, pero yo lo pienso como un error. Es que siempre se ha concebido a la sexualidad como la genitalidad y solamente se ha hablado, se ha dado espacio en la escuela, si es que existió explícito, para hablar de prevención, ¿no? Prevenir embarazos, prevenir infecciones, y como que la sexualidad recién irrumpiría en ese momento. Creo que cuando hablamos de sexualidad integral es tener en cuenta los aspectos biológicos, ¿no? Digamos que tienen que ver, si quieren, con la corporalidad, no solamente los genitales, ¿no? El desarrollo en general, aspectos psicológicos, aspectos históricos, aspectos sociales, o sea, no tener solamente en cuenta lo biológico. La sexualidad va mucho más allá, empieza y está todo el tiempo, desde que somos niños, niñas, hasta que crecemos, digamos, hasta que nos morimos, va a estar siempre. Me parece que es justamente una invitación es tratar de pensarla así, justamente para que haya un abordaje transversal y no solamente pensemos que damos educación sexual cuando hablamos de, no sé, aparato genital. Es que incluso dentro de lo que son las perspectivas y las teorías de género, se sigue ligando lo que es el género a un inmutable biológico todavía, que es como el sustrato de esa construcción cultural. Entonces, en la medida en que nosotros continuamos aludiendo a ese sustrato para explicar qué es la teoría de género, de qué se trata una mirada de este tipo, cómo se construye culturalmente un género, nosotros seguimos habilitando las miradas que entienden a la sexualidad como algo que se remite siempre a ese cuerpo que en el fondo es biológico, inmutable y tiene tales y cuales funciones. Cuando tales y cuales funciones ya vienen insertas dentro de una mirada y una construcción social. Digo, la función se piensa a partir de cómo se piensa la sociedad en el mundo. Entonces, bueno, estas miradas biologicistas, que además son muy moralizantes y son muy medicalizantes de la sexualidad, digamos, también se basan en las propias confusiones que a veces tenemos nosotros en relación a qué es una, qué es el género y cómo se construye o cómo lo pensamos todavía socialmente. Yo creo que esto es un problema de transmisión que todavía existe, ¿no? Y todavía está como muy fuerte esta cuestión de nunca relacionar a la educación sexual con la palabra disfrutar, placer, deseo. Digamos, siempre es el cuidado, la prevención, lo que está fuera de la norma es anormal, es diverso, es, digamos, aparecen un montón de palabras ahí. Pero se habla poco del disfrutar, ¿no? Del placer. Todo lo que dijiste es lo que quería decir. Ah, bueno. Sí, se sigue ligando mucho eso al... Por ahí repito un poco, pero... Aún cuando se habla de relaciones sexuales, se sigue ligando al miedo, a la prevención, a los aspectos más biomédicos. Y se saca de lado, digamos, un montón de aspectos que tienen que ver con la sexualidad, que justamente serían los que tienen que ver con el disfrute, con... Digamos, la sexualidad desde un punto de vista positivo. No se habla, por ejemplo, de masturbación tampoco. Se habla siempre de esto, prevención de dos consecuencias indeseables de la sexualidad, que serían el embarazo cuando no se desea y las enfermedades de transmisión sexual. Y, no sé, yo he visto ejemplos que llegan a lo absurdo. Unas orientadoras sociales de un colegio donde trabajé me decían muy orgullosas que habían pasado a los chicos y chicas de secundaria de 13 años imágenes de distintas enfermedades, ay, sí. O sea, de genitales, claro, sí. con alguna cuestión, no sé exactamente qué, ni quiero saberlo. Y digo, ahí se está educando sexualmente a través del miedo. Digo, hay que pensar como mucho el sentido que uno quiere transmitir, y tiene que ver mucho también con la historia de uno y una con la sexualidad, porque, no sé, si uno triga la sexualidad en su propia vida, algo positivo, algo esto del disfrute y demás, probablemente transmita eso. O si puede revisar, porque no es necesario haber tenido una historia con todo positivo, pero sí, si uno puede revisar qué le pasa con eso, cómo fue su propia educación sexual y demás, bueno, probablemente transmita otra idea. Y también pensaba, ¿no?, cómo se toca el tema, si se toca o si se habla sobre qué es en realidad lo que más quería preguntarles sobre el tema de diversidad sexual en la escuela. Cómo se toma, si se toma, si no se toma, si se trabaja, si se dice, lo que se dice, lo que no se dice. ¿Cuánto se dice sin decir, no? Sí. Bueno, lo mismo que antes, creo. A ver, siempre se habla y siempre se dice algo, pero está mucho esta idea, ¿no? Como que, a ver, la norma, ¿no? La heterosexualidad y todo lo que no es heterosexual entraría dentro de este grupo que sería lo diverso, ¿no? Que en el fondo es un error, porque si hablamos de diversidad, la heterosexualidad es parte de la diversidad también. No sé, en particular por mi experiencia, al menos lo que puedo ver es que cuesta hablar de estas cosas, y más que nada cuesta porque muchas veces hay una concepción de que una debe abordar estos temas cuando surge cuando surge el tema en el aula. O sea, por ejemplo, no digo, no sé, si se sabe que hay una alumna, no sé, que es lesbiana, suponete, como que ahí parece ser que el gabinete, todos se empiezan a mover y a decir, hay que hablar del tema, no, hagamos un taller. Y que a veces para mí me parece que son oportunidades buenas para trabajar temas, pero me parece que ahí el problema es pensar de que primero, pensar que nosotros sabemos específicamente qué alumnos y qué alumnas tenemos. Y segundo, que creo que nosotros estamos formando ciudadanos y ciudadanas, y justamente en ese sentido tenemos que, si nos parece importante la diversidad, hay que abordarla siempre, desde en todo momento, sin importarnos si hay bisexuales, lesbianas, digo, me parece que no es lo que... la escuela no debe meterse en ese ámbito. Sí tenemos que la responsabilidad de hablar de estos temas y hablar constantemente, no hacer un taller un día y decir, listo, ya está, tachamos la diversidad, sigamos con los temas como siempre, ¿no? Retomemos el libro. Porque además la propia idea del taller o la situación que irrumpe en la normalidad ya coloca a esa situación, a ese taller, a esa niña que de repente con las intenciones más ingenuas y espantosas, esas del gabinete, quisieron ir a rescatar en un acto heroico. Lo que hicieron fue ratificar ante toda la institución y sus compañeros que la situación de ella es anormal. Es decir, entonces trabajarlo en esa forma, tanto la sexualidad como la diversidad, como la situación que irrumpe, digo, fuera de un trabajo sistemático y que además sea institucional, es ratificar el sentido de lo anormal, lo distinto y lo que debe ser señalado. Se sigue transmitiendo todo el tiempo en la escuela la idea de dos cuerpos legítimos, de un deseo sexual que es legítimo, normal, que es lo regular, y alguna excepción, bueno, que son las personas trans, o si es que la escuela lo aborda, porque a veces ni siquiera, y esa invisibilización y no abordarlo es una forma de decir algo, pero si no es como eso, el caso excepcional y lo legítimo contra lo otro, bueno, medio rarito, que hay que respetar, que está todo bien, pero que sigue siendo rarito. Sí, no, y ahí surge a veces esta idea, ¿no? Como me parece que está enfocado desde el punto de vista de como algo que hay que tolerar. Y creo que ahí justamente uno de los desafíos que tiene, o que tenemos, ¿no? Como educadores y educadoras, es justamente que no hay nada que tolerar. O sea, las personas son como son y no tienen por qué pedirle permiso a los demás o a las demás que sean aceptados, sino justamente tenemos que trabajar el respeto. Respeto por lo diferente en todo sentido. Todos y todas somos diferentes y tenemos derecho a ser lo que somos, obviamente siempre cuando respetemos a los demás. Pero me parece que también está eso. A veces se juega esta idea de que, bueno, no sé, hay una persona por ahí, supónganse que yo, trans, bueno, entonces vamos a trabajar del tema, vamos a hablar, pero nosotros somos los normales y vamos a aceptar a esta persona diferente, ¿no? La vamos a acompañar, como si tuvieran una enfermedad o algo que porten, ¿no? Me acuerdo de un ejemplo que escuchamos hace poco, que era esto de que, bueno, hoy por hoy nadie se cuestionaría o aceptaría que alguien argumente que no compartiría un baño con una persona negra o con un chino o con alguien de otro país, y sin embargo seguimos aceptando en las escuelas que circule el argumento de que no de que podría existir el miedo o las familias podrían decir algo en relación a compartir el baño con un chico o una chica trans, por ejemplo. Porque, bueno, se para todo el tiempo la heteronormatividad. Inclusive yo tengo algunas anécdotas así que resultan graciosas por no ponerse a llorar, ¿no?, digamos, de una directora diciéndome, ¿para qué hablar de diversidad si en esta escuela, por suerte o por gracias a Dios, no hay ningún problema de eso? Como, bueno, hablar de diversidad como un problema, presumir que todas las y los alumnos son heterosexuales, y inclusive las docentes, ¿no? Hay todo también, ¿no? Un disciplinamiento del cuerpo de la docente. Estás escuchando Estalla Silencio. Refuerza todo este ideal de maestra, ¿no?, como segunda mamá. Y hace un tiempo hubo toda una polémica porque una profesora de una escuela privada salió en un programa televisivo besando a un participante, y bueno, y después la echaron, y había toda una polémica en el mundillo docente, o se debatía esto de, bueno, pero uno tiene que ser el ejemplo, uno de cierto imaginario de esta docente virginal, que se reitera permanentemente, como si las docentes no tuviéramos sexualidad, cuerpo, deseo, placer, nada. Y esto mismo después obtura cualquier posibilidad para una maestra, un maestro, de poder pensarse como alguien que puede dar educación sexual integral, porque en su mismo imaginario de base no tiene sexualidad integral. A lo sumo, procrea. Bueno, y es ahí donde se van reforzando, ¿no?, todos los estereotipos. Sí, ni hablar si hay una docente lesbiana o un docente homosexual. O no hay. Claro, no o hay. Trans. Disculpame, no hay. Sí, un amigo nuestro que es homosexual nos contaba que es maestro de primaria. En una escuela le dijeron como que estaba todo bien, supuestamente, pero una vez le dijeron como que trate de no tocar tanto a los nenes, tanto, digo, él por ahí los abrazaba, cosas, ¿no?, que cualquiera hace. Y bueno, y con todo eso que le habían dicho, él renunció después a la escuela, pero que trate de no tocar tanto a los nenes varones. Se ve eso, ¿no?, como siguen muy presentes estos estereotipos, porque además las personas homosexuales o lesbianas parece que tienen más sexualidad que cualquiera, es como que ahí se les prohíbe, porque no sé, a mí nunca me dijeron, se presume que soy heterosexual y nunca me dijeron que no toque a los nenes, por ejemplo. Pero ahora estamos en un momento donde, por ejemplo, Eluana, la primer nena trans que tiene documento, ¿no?, en nuestro país, hoy es alumna de segundo o tercer grado, no sé. Eluana es el ejemplo quizás conocido, pero digamos, ¿qué pasa con los cuerpos trans en la escuela, digamos? Es que no solo no se invisibilizan y se ocultan, y no se dejan que aparezcan, sino que esto nos interpela a nosotros éticamente en nuestro rol de docentes y de formadores. Es decir, más allá que la escuela quiera o no, acepte o no, también acá tenemos que empezar a preguntarnos a nosotros mismos, desde una pregunta que es sumamente ética, ¿cómo hacemos para habilitar que estos cuerpos y estas personas sean quienes desean ser y nosotros podamos acompañar esos procesos y protegerlos de las múltiples violencias que van a ir sufriendo para ir permitiéndoles abrir esos caminos? Si nosotros no nos hacemos esa pregunta, la institución escuela, que ha sido históricamente una institución disciplinaria y normalizadora, no lo va a hacer, ni lo va a hacer una ley que nos bajen desde ningún congreso ni de ningún nada. Esto es una pregunta que nos remite a nosotros sobre cuál pensamos que es nuestro rol en la educación de las personas que tenemos adelante. Bueno, sí, a eso también quería que aporten sobre el tema de hacer una aclaración con respecto. Estamos todos de acuerdo y todas de acuerdo que queremos trabajar educación sexual integral en las escuelas, que hay una ley que ya casi tiene 10 años de su sanción, que no se implementa, que no hay una decisión política de implementación de parte del Estado, que es una ley muy linda, que tiene un enfoque superador por donde lo mires, pero, digamos, no llega. O sea, se distribuye el material en las escuelas, se conocen, hay cuadernillos de actividades, hay lineamientos curriculares, hay perspectiva de género para trabajar, pero, digamos, hay una falta de decisión y voluntad política de implementación, digamos. ¿Qué piensan al respecto? No hay capacitación obligatoria. Sí, queda librado finalmente a que las y los docentes estemos interesados realmente, bueno, y nos capacitemos en nuestro tiempo que debería ser libre, digamos, y demás. Sabemos las condiciones que hay, sobre todo en la escuela media, de ir corriendo de una escuela a otra, trabajar en un montón de escuelas, apenas tener tiempo libre. Entonces, es como muy difícil y tiene que haber realmente eso, muchas ganas de querer capacitarse y para poder realmente implementar la educación sexual integral. Y es como dice Roxana, no hay voluntad política real. Las capacitaciones son a 5 personas por escuela en media, lo cual es absolutamente insuficiente. Como institución es algo que se tiene que tomar, porque digo, uno, no sé, significa unas cuantas horas por no sé en media que yo trabajo, ¿no? Uno está unas cuantas horas ahí con los chicos y las chicas, pero después vienen otras docentes, y digo, tampoco es que uno pueda hacer mucho si no hay como un proyecto institucional, ¿no? O a veces pasa, por ejemplo, uno demuestra interés, ¿no? Me pasa a mí en el colegio. Y como que, bueno, cada espacio de discusión se forman emisoras, y yo a veces planteo como, vamos a otras horas, ¿no? Digo, transmitamos esto a otros docentes, porque a veces también yo creo que hay como desconocimiento, ¿no? Por ahí a veces a mí me ha pasado docentes de matemática que estuvieron en encuentros que hicimos en sus horas y que salían como impresionadas por ahí, que decían, wow, no me imaginaba que todavía seguían existiendo estos estereotipos, ¿no? Hasta a veces que uno no lo ve, por ahí uno está con su materia, sus contenidos, viste, y no llega a ver este tipo de cuestiones. A mí me impresiona, yo ahora justo estoy estudiando matemática, y me impresiona, no tengo, por ejemplo, educación sexual, empecé el año pasado, no existe la materia. Recién el plan nuevo va a empezar, y uno dice, la ley está hace 9 años, y yo no voy a tener capacitación, voy a ir 4 años a formarme, y no voy a tener nunca un espacio de reflexión, excepto que tenga ganas de tenerlo, aparte de los 4 años que tengo que estudiar. Mi recorrido es en primaria, y se escucha a directivos con total desconocimiento del tema decir, bueno, ahora hay que trabajar educación sexual integral. Entonces, termina siendo, no sé, un proyectito lindo para presentarle a la inspectora, y capaz que es decir, invito al médico de la sala. O sea, y es en total contradicción si uno se pone a leer la mirada de género, de derechos humanos, de la mirada esta superadora que tiene la educación sexual integral. Es como ni siquiera habérsela puesto a leer. Sí, a veces el error también me parece ahí, en particular de esta idea de que venga siempre alguien de afuera, porque nosotros como escuela no podemos decir nada. Entonces traemos especialistas que vienen una vez, dos, tres como mucho, que no tienen vínculo previo con los chicos y las chicas, por más que... Puede ser que a veces dicen, bueno, pero salen muchas preguntas. Pero esa gente se va. Y cuando suceden cosas en la escuela, está bueno que los chicos y las chicas tengan referentes. Si todos y todas abordamos y nos hacemos cargo de este trabajo, cualquier chico o chica siempre tiene afinidad con algún docente más que con otro. Entonces está bueno que pueda ir, acercarse, preguntar, hablar de lo que sea, ¿no? Como una cuestión más humana, me parece, ¿no? Tiene que ver, ¿no? Ni siquiera de contenido ya. Sí, esta mirada del especialista, entre comillas, que por supuesto es un médico, a veces un psicólogo o psicóloga, como si no fuéramos las y los docentes las personas mejor capacitadas para trabajar estos temas. Hay como una cosa de, no, pero yo no puedo, él es el que sabe. Y a mí me pasa a mí que doy educación sexual integral. En un profesorado, por ejemplo, se estaba hablando de trabajar como con todo el profesorado de violencia de género, y decían de traer a alguien de afuera. Y yo pensaba, pero yo soy la persona que debería darlo. Siempre esta cosa, ¿no? Del saber legítimo experto es otro que pareciera que el de las y los docentes. Y se me ocurre preguntarles de qué manera, porque al final de cuentas termina siendo como la gente que tiene la iniciativa de trabajar la educación sexual en las escuelas, termina siendo como una, como el las y los que militan la ley. O como emprendimientos individuales, que no están mal en un punto, porque bueno, no deja de ser una discusión que se pone en un aula, aunque sea en una, en un distrito, no deja de ser valioso, digo, que haya gente interesada, pero también hacer el análisis, ¿no? O tratar de reflexionar de que esto no es una cuestión de voluntades de los docentes, sino de que no hay decisión. Ni de los inspectores, ni de los, digamos, ¿no? De los que tienen que garantizar que la ley se cumpla, ¿no? Porque si no se cumple la ley, es un derecho vulnerado de los chicos y chicas. De pronto, bueno, para quienes tenemos ganas, ¿no? De empezar en este contexto. O sea, haciendo esta crítica, pero decir, bueno, demos un paso más. ¿Cómo empezamos? Yo creo mucho en los equipos de trabajo. Es muy difícil por cuáles son las condiciones reales en las que trabajamos en las escuelas y los docentes que van y que vienen, pero una buena punta para comenzar a trabajar es armar equipos. Nosotros tenemos un marco legal, pero aparte de marcos propios de la ley de educación, que nos permite, por ejemplo, trabajar con cursos, intercambiar cursos con otros profesores, digo, armar espacios de trabajo colectivos donde podamos justamente superar los miedos y complementarnos con otro que tal vez sepa más de un tema, uno puede asegurarse ahí también. Me parece importantísimo armar proyectos, también contagiar esto que yo comentaba antes. A veces uno por ahí tiene buenas ideas, tratar de ver, por ejemplo, no sé, digo, como estrategia, pienso, bueno, ir a otras horas, hablar con otro docente, obviamente con cierta afinidad, hay gente que por ahí te va a poner un freno de una, y ahí habrá que ver, no sé, es más difícil. O hay gente pero... con la que mejor no trabaja. ¿Sí? No, también, no, pero digo, en serio, hay mucha gente, digo, que yo creo que tiene la voluntad, por ahí esto, las condiciones, ¿no? A ver, no tienen formación, entonces dicen, yo no voy a hablar de un tema que no tengo idea, o que piensan que no tienen idea, ¿no? Y que les van a preguntar. Entonces, por ahí, si uno dice, bueno, vamos juntos, lo hacemos, entonces ahí también van empoderando. Y por ahí a mí me ha pasado de ver docentes que salieron como entusiasmadas, con ganas de hacer cosas, y que es de poquito también, pero y es armando un proyecto. Yo pienso que cada día hay que tratar de hacer un poquito más, ¿no? Cuando uno pertenece a una institución, es tratar de, bueno, este año hicimos esto, el año que viene vamos por un poquito más. Es como tratar de convencer, es un poco eso la realidad, tenemos que ir tratando de convencer a los demás y las demás de que se puede. Y creo que también los chicos y las chicas son quienes más valoran lo que nosotros hacemos. Me parece que es importante eso. También si podemos producir, ¿no? Digamos, hacer cosas que se vean, mostrar a la escuela, hacer muestras, hacer, no sé, campañas de prevención o lo que fuere, ¿no? Digamos, trabajos, talleres entre los chicos que hagan. Yo en una escuela hicimos un día como una jornada de educación sexual donde los y las de quinto les daban talleres a los más chicos. Y son maneras de empezar a mostrar cosas, ¿no? Digo, y ver cómo se entusiasman, cómo se apropian de la palabra, cómo se apropian de los espacios, ¿no? Y cómo valoran también, ¿no? Esto de decir, bueno, que me hablen de estas cosas. No es una tarea fácil porque la verdad no. Es que efectivamente te hace pensar en las condiciones de trabajo que tenemos. No, totalmente, no es responsabilidad, digo, nadie va a decir acá que es culpa de los y las docentes, repito. Uno va a espacios de formación y estos temas no se trabajan, entonces claramente está pensado por el momento como algo extra que uno tiene que hacer. Y si no me equivoco, eso es un gran problema. En la formación en Capital sé que hay educación sexual integral, pero en provincia no. En Capital no, igual claro, recién. En Capital hay en los nuevos profesorados, planes. O sea, en los que van a ser maestras de primaria y de inicial, hay hace creo que 4 años por ahí. En los profesorados de media, como dice Edu, recién ahora está modificando los planes de estudio y en provincia no hay. En otras provincias, en algunas sí, en otras no. Pero no estar en la materia, bueno, complica mucho más. O sea, las docentes que se están formando hoy no tienen la materia. Que la materia igual es mínima, es un cuatrimestre, 2 horas. En realidad no alcanza para nada, pero bueno, se abre una puerta, digamos, ahí. Pero eso, ¿no? Está bueno lo de contagiar, aunque sea difícil. Sí, no, y eso de saber de que quienes queremos hacerla tenemos el derecho y tenemos una ley que nos avala, que nadie nos puede hacer ningún tipo de problema por trabajar estos temas. Y eso también es importante porque a veces hay mucho miedo, ¿no? De docentes que por ahí dicen, no, yo esto no lo voy a hablar porque a ver si vienen los padres. Y es buenísimo saber de que, primero, que generalmente no vienen, pero si vienen, tenemos una ley, ¿no? Rescatar esas cosas. Falta muchísimo, porque también, pero estamos caminando el camino, claro, ¿no? Digamos, hacia una educación sexual integral. Muy muy interesante la charla con ustedes. Les quiero agradecer. Muchas gracias por venir, Edu, Bea y Flor. De nada. Estamos viéndonos. Bueno, hasta pronto. Nos vemos. Me victimizo, limpio, lavo, crío a tus hijos. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! Estalla silencio. ¿Estás escuchando? No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas. Estalla silencio. En Estalla Silencio, segunda hora de programa, se pasó volando la primera parte del programa. Te comentamos, si te enganchaste hace un ratito a escuchar Estalla Silencio, que estabas escuchando la columna de educación, esa columna mensual que hace Roxana Pietronave en nuestro programa, que este mes y probablemente el mes que viene salga grabada, porque nuestra compañera está realizando una formación en géneros en la Universidad Nacional General Sarmiento. Entonces, como no llega con los horarios medio ajustaditas, nos dejó esta columna que estuvo buenísima en estas buenísima, entrevistas. Muy buena. Así que bueno, por las dudas que te engancharas ahí, no entendieras muy bien por qué nuestras voces no aparecían ahí, era porque estábamos acá atentas del otro lado escuchando lo que Roxy nos preparó para este programa. Bueno, ¿querés que repitamos las vías de comunicación? Dale. Por si te enganchás recién, por celular 1115-3368-0099, teléfono fijo 0237, si estás afuera de Moreno, 4666-559. Tenemos mensajes, ¿no? Tenemos mensajes, ah, en tenemos nuestro mensajes. Facebook. Muy bien. Tenemos mensajes. Tenemos un mensaje de Sergio Campos que dice: las escucho por FM Moreno, por internet, un gran abrazo. Ay, sí, qué susto nos hiciste pegar, Sergio Campos. No da para susto de que se fue a Chile, de todo. Por suerte, Sergio. Vos, sí, Sergio le está dando mala suerte a los chilenos, dos terremotos, un incendio en Valparaíso. No, por suerte, Sergio estaba bien, la están pasando mal en Chile, la vienen pasando fulera, pero bueno, nuestro compañero del otro lado no se está pudiendo escuchar, que no es poca cosa. Muy bien, tenemos otro mensaje de Miguel Ángel Barbosa. Hola Estalla, hola chicas, cuánto contenido, siempre es constructivo escucharlas, qué lindo. Reafirmo que son creadoras de un excelente programa de radio de género informativo. Eso. Escucharla lleva inexorablemente a repensar la realidad y a repensarse como parte de ella. Mi sincero reconocimiento por su enorme laburo. Ay, menos mal que está Miguel del otro lado ahí para levanta la píldora. Sí. Y después estaba también Romina Rosmiros, ¿no? Sí, dice: hola, la ley de cupo para liberados está desde hace banda y no se cumple. Bien, esto un poco en relación a lo que nosotras mencionábamos, que el Senado de la Provincia de Buenos Aires había reglamentado la ley de cupos para personas trans, travestis y transgénero, y un poco lo que ella trae es esto, que es la sospecha que también decíamos hacia el final de la nota, que bueno, que ahora hay que ver que se cumple y que no empiece a haber como ciertas trabas burocráticas para que las personas trans puedan acceder a este cupo, ¿no? Bien. Ella lo trae para las personas liberadas, ¿no? Que dice, existe, las personas que habían están privadas de la libertad tienen un cupo en la me sale gestión pública, por decir, los puestos en los empleos, en los empleos públicos, y sin embargo eso no terminó ocurriendo. Así que gracias, Romina, por la aclaración. Claro, ya está participando esta gente de qué están participando del sorteo de Código Rosa. Esa Código Rosa, libro de Dayana Belfiori, que recoge testimonios de personas, de mujeres que deciden abortar y que han sido asistidas por el Socorro Rosa. Sí, es genial el libro, la verdad a mí me encanta. Y también están participando, como ya dijimos, que nos pusieron me gusta, Aldana Lescano, Sergio Campos, Miguel Ángel Barbosa, Pili Alderete y Paula Padial. Perfecto. Con Pili se nos puede complicar si gana el libro porque está en Francia. Yo se lo tengo. Yo se lo llevo. Sí, saltamos todas a llevárselo. Estalla no me paga. Me gusta el viaje para llevarle el libro de allá. Claro, tiene que estar contemplado. Lo pega acá en Estalla. Yo puedo ser corresponsal si quieres. Dale. No, cante PRI. Vos te vas a Córdoba la semana que viene. No me jodas, me voy a trabajar. Bueno. Y como decíamos también el sábado pasado, Encuentro Regional de Mujeres en San Martín. Decíamos que teníamos algunos audios para compartir y que estamos esperando que llegue nuestra queridísima amiga y compañera Paula Di Marzo de Conurbanas para que nos cuente un poquito cómo estuvo pensando la comisión organizadora este encuentro, cómo se sucedió y bueno, y qué cosas hay para el balance. Pero vamos a compartir con nuestros oyentes, ¿sí?, la apertura del Encuentro Regional de Mujeres, el conjuro que se leyó en el encuentro. Estamos acá justamente para poder ser más y luchar mucho más fuerte. ¿Estamos listas? ¿Tienen sus conjuros preparados para caminar alrededor del fuego? Sí. Muy bien. Bueno, duerman tranquilos esta noche. A los asesinos, a los abusadores, a los y demás mierdas, a todos sus cómplices les decimos: duerman tranquilos esta noche. Pónganse cómodos, levántense porque ya no habrá más noches tranquilas al amparo de su justicia patriarcal. De ahora en adelante, solo habrá para ustedes angustia y miedo. El aire que respiran llenará sus pulmones con la muerte que han encerrado. Sus cuerpos miserables solo serán capaces de sentir el dolor que han causado. Cada patética mirada en el espejo les devolverá una suerte de humillación y vergüenza. Sépanlo muy bien, están advertidos. Para ustedes solo habrá miedo, porque nuestro ha sido siempre para el valor. Para ustedes solo habrá angustia, porque nuestra ha sido siempre la alegría. Para ustedes solo habrá dolor, porque nuestro ha sido siempre el amor. Para ustedes solo habrá miseria, porque nuestra ha sido siempre la generosidad, la solidaridad. Para ustedes solo habrá vergüenza, porque nuestro ha sido siempre el orgullo. Para ustedes solo habrá brutalidad asesina, porque nuestra ha sido siempre la ternura radical. Para ustedes solo habrá muerte, porque nuestra ha sido siempre la vida. Nunca más un golpe asestado contra nosotras. Nunca más una vida arrancada, ni una gota de sangre robada. Pues si alguna sangre corre, será la suya. Sangre, guerra, derramémosle la muerte. Y la nuestra, sangre, luna, rebotándonos la vida. Acéptenlo, son débiles y están derrotados. Así es, que duerman tranquilos esta noche, porque nunca, nunca, nunca más podrán descansar en paz. Se lo prometemos, se lo prometemos. Interesante, Luisa Vecino. ¿En esta parte estabas? No, así arrancó. No, no. Un no, momento de pensarlo. Arrancó. No, lo estaba haciendo con la cabeza y después me di cuenta que esto era radio. Digo, era radio, quedó así como el era mímica, el era mímica. Claro. No, así arrancó. Así arrancó. Así es. Y estaba pasando está la puerta llegando a Paula Di Marzo en este preciso instante. No, así arrancó, luego de esto estará la apertura, luego estuvieron los talleres temáticos. Sí, y luego que había, ahora Paula nos va a contar, justamente está traspasando la puerta, sí, y luego a la tarde los talleres históricos que eran alrededor de 30. Esa, cada vez más. Cada vez más. Y después, al final, vamos a compartir, ya que vamos a aprovechar a Paula cuando se acomode, vamos a compartir algunos audios de alguna de las conclusiones de alguno de los talleres, porque realmente tampoco tenemos todas, porque eran infinitas, y además ya se estaban preparando para la marcha. En bueno, momento, yo antes que Paula se presente, mientras se acomoda, le pido al operador que me ponga Caramelo Santo, una musiquita, así después seguimos hablando del Encuentro Regional de Mujeres. ¿Qué es lo que es eso? Eso se llama... y sobre. Continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada. Estás escuchando Estalla Silencio. Muy bien, y seguimos en Estalla Silencio y ahora acompañadas de nuestra compañera y amiga Paula. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo andan acá? A las corriditas, pero llegamos. llegamos. Bueno, bienvenida nuevamente. Creo que ya has venido en varias oportunidades. Siempre es un placer compartir con usted el micrófono. Sépalo. Qué mentiroso. Qué mentiroso. Sépalo. Bueno, ¿nos querés contar un poquito? Así como nos quedan 5 minutos antes de la tanda, pero bueno, para que la gente del otro lado, que se perdió, como las de este lado también, el encuentro regional, a ver cómo estuvo el folclore al principio, ¿no? Hablábamos un poco de la apertura, bueno, los talleres, a ver qué más nos puedes comentar. Bueno, un año más, como todos los años, así como con mucha alegría, ante todo eso, para nosotros el regional. Te la agarro un poquito. Es una fiesta, nos pone así como felices, es mucho laburo, pero realmente lo que ocurre nos deja en general así como gratamente alegres. Por ahí está esto que decís, Pau, que en realidad no se sabe, las mujeres que van ese día ahí, ven ese encuentro, pero ¿cuánto tiempo antes? Y recuperar eso, bueno, ¿qué viene pasando antes para que se llegue a ese sábado de esa manera? Claro, previo al regional, a principio de año se elige la sede, que no es fácil tampoco porque varios lugares presentan cuál es el lugar que quieren y bueno, ahí hay toda como una fundamentación de por qué el lugar en donde se va a hacer el regional se elige, que es como un primer paso importante. Este año fue San Martín, es la primera vez que nos vamos un poco como a la zona norte, claro, del oeste, que era un desafío porque la verdad es que no teníamos mucho territorio, las viejas organizaciones de los regionales ahí, pero bueno, realmente es un lugar donde están los juzgados, donde muchos de los casos de violencia de género caen ahí, y en general la mirada es, bueno, como todas las miradas de la justicia. Además está el CIAMSE, una planta del CIAMSE que está contaminando mucho muchos de los barrios de San Martín. Entonces se juntaban varias cosas que, bueno, hicieron que votemos por San Martín. Bien. Como decía Luis, a partir de ahí son primero cada 15 días, todos los sábados, y después, o sea, los sábados cada 15 días. Es bastante. Y después todos los sábados, los últimos meses, sí, que nos juntamos. Sí, es bien intensivo. Es intenso, sí. ¿Pero qué se discute ahí? O sea, porque uno piensa que los encuentros son el taller. Como listo, claro. Ponemos el cartel de taller de mujeres y deporte y ya está. No sé, claro, y se autorregula aparte, ¿no? Y listo. Claro. ¿Qué es lo que después viene? Y ahí lo que se hace es como armar, bueno, entre 30, 40 mujeres, que fueron las que sostuvieron este año todos los sábados, que fue así como muy concurrida la organización este año. Lo que se decide es un poco, bueno, cuál va a ser el lema del año, qué talleres, no todos los talleres se repiten todos los años, y los contenidos de los talleres se revisan cada año. O sea, es para 30 talleres que se eligen, pensar qué contenidos son los que proponemos que se debatan. ¿Y pero se tiene en cuenta lo del año anterior? Se evalúan los talleres de los años anteriores. Estamos tratando de afinar la sistematización, que nos quede un registro. Eso está bueno. Pero bueno, la verdad es que el momento del furor y la pasión, escribir nos cuesta. Este año armamos como una nueva manera de sistematizar. Vamos a ver qué pasa. Bien. Pero bueno, es eso, es decidir los contenidos, decidir si va a haber festival al final, cuál es el recorrido y la seguridad de la marcha. A la tarde hay talleres de debate y a la mañana hay charlas informativas. Entonces también se eligen esas charlas, se organiza la feria, se busca la escuela, que eso es otro laburo. Sí, convencer a los directores y las directoras para que nos presten. Digo, el sonido, son cantidad de cosas que están atrás del encuentro. Y hacen que el encuentro sea lo que después, las Exacto. que participamos, veamos el sábado. Juli, me hace señas con la... No sé, yo porque no me acuerdo bien los horarios, 14:30. 14:30, lo que me está diciendo entonces, claro, mi compañera que ya Juli, estamos. Es que ya estaba para la tanda. Vamos a la tanda, Paula Di Marzo se queda. Ahora se queda hasta el final. Sí, solo contamos la previa. Claro. Exacto. Ahora lo metemos. Claro. Falta. No hemos dicho nada todavía de lo que fue el sábado pasado, el Encuentro Regional de Mujeres en San Martín, así que volvemos después de la tanda. Fuera silicona. ¿A qué huelen las hostias directas de Gerona? Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, con Ben Noé, o Noé, qué grande ser mujer. Estás escuchando Estalla Silencio. El gusto es mío de Noé, es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. Sobe, el gusto es mío, pues es un placer. Nadie nos quita este don, que grande. Sí, derechos humanos. Estas son algunas de las cosas que estuvimos hablando. Bueno, las fuerzas de seguridad y el poder judicial estigmatizan y criminalizan la pobreza. Los pibes y las pibas son víctimas de las causas armadas. Y así como dijo recién nuestro operador, fue un avance lo que te vamos a contar ahora en este último bloque de Estalla Silencio sobre el Encuentro Regional de Mujeres, aquí acompañada de Paula Di Marzo. Sí, que dije la palabra fiesta y saltó Pili Alderete desde el otro lado del charco. ¡Ah! ¡Abrazo, Pili! Es compañera verdad. Fiestera y luchadora. Tenemos que decir que sí, que Paula Di Marzo decía, Pili las escucha. Sí, sí, dijimos nosotras, Pili nos escucha todo fuera del aire y Pili, sin saber toda esa conversación, comentó ahí que le mandaba un abrazo a Paula Di Marzo. Yo de acá no leo bien el comentario, pero Juli... Dice, abrazo fuerte a Paula Di Marzo, acá escuchando e imaginando esta fiesta que se llama Encuentro Regional de Mujeres. Que vean que no mentimos, es una fiesta. Muy bien. Bueno, y contanos, Paula, entonces, ahí qué pasó a la mañana, qué talleres, qué charlas informativas hubo, qué, cómo se fue desarrollando. Bueno, por ahí este encuentro tuvo, así, hablando de cantidad de mujeres, para que podamos imaginarlo, fueron 740 las que se inscribieron, y nosotros calculamos, porque somos muchas las que no nos inscribimos, que hablamos de unas 850 mujeres más o menos participando. Participar del encuentro quiere decir ser una feriante que puede poner un puesto o contando las actividades que haces como organización o vendiendo tus producciones, que es todo un espacio en sí mismo, la feria copa el patio y es como un lugar de encuentro donde, bueno, se circula mucha información. Este año hubo muchos puestos donde se denunciaban situaciones de femicidios, sí, tuvo esa particularidad. Mucha galería de fotos, fue así como fuerte eso. Después, en la mañana tuvo lo que fueron las charlas, que eran alrededor de 12 o 15. Sí, eran charlas, muchas charlas. No, ahora podemos buscar si quieren el link y mientras te vamos dale, apuntando por si no te acordás. Que bueno, también para nosotros son como indicadores esto de que todas las charlas se hicieron con mucha gente. Tuvo mucho éxito una charla sobre el amor y las relaciones de poder. ¡Qué bueno! Ah, que se implementó este año. Era un muy buen título. Eso. Quiero un taller de te eso. Viene, Romy, te invito. ¡Ah! Leí rebotes de ese taller. He leído por ahí te viene. Taller. Nos fuimos sí, encontrando sí. Varias caras conocidas que llegábamos hacía destiempo. Y como, ah, vos también viniste acá. Mirá, mirá. La dio Laura Torres, una chica española. Así que muy interesante. La verdad que fue así como, bueno... darle una vuelta más a esto que se quiere llamar amor en estas épocas. Así dale, que estuvo dale. Lindo. Me gusta. Anoto para el año que viene. En ese espacio de la mañana también funcionaron las chicas de Mujeres de Artes Tomar con un taller de artivismo que, a diferencia de otros años, este año el cierre artístico estuvo a cargo de ellas. En el taller de la mañana prepararon algo y eso que hicieron lo llevaron durante la marcha y al final. ¿Qué es lo que hicieron? Quiero saber. No sabemos muy bien qué es lo que querían hacer, porque el furor de las mujeres frente a la iglesia no las dejó. Claro. No importa, tuvieron... Iniciaron como un cierre que luego ocurrieron otras cosas. Querían hacer algo muy poético y lo tuvieron que transformar en algo un poco más de batalla. Claro, más guerrillero, bueno. Sí, muy bien, muy flexible. Bueno, pero es así, es dinámico, claro, no es estático. Las artistas callejeras tuvieron así mucha cintura, rápidamente. Pudieron modificar lo miraron. Que habían pensado. Sí, igual lo que hicieron fue tambores, entonces durante la marcha iban con tambores y algunas danzas y cantos, que estuvieron así como que le dieron una mística linda. No sé, Luis, vos las viste después en... Y en la catedral, en claro, la catedral, les pasó eso, en la iglesia, cuando terminó la marcha, todas nos sorprendimos llegando a la puerta de la iglesia y de repente empezamos a escuchar unos campanazos. Entonces pensamos que alguien de la iglesia salía... Y no, y vimos así unas cuantas locas colgadas de la campana de la iglesia. No. ¡Qué bien! Se colgaron de la campana. No, sí. Y de los lados también. Ah, bueno, bien, bien. Las mujeres que tocaban la campana iban cambiando. Y tum, tum, tum. Entonces, bueno, empezamos a bailar y las mujeres de Artes Tomar subieron una escalinata que había delante de la iglesia. Se pusieron a tocar y a bailar. Y nos invitaron a todas. ¡Ay, qué espectacular! Y estalló ese momento. Sí, sí. ¿Estalló? ¿Y qué reacciones hubo ante...? Nosotros no sabíamos que adentro de la iglesia se estaba sucediendo una misa. ¡No! ¡No! Ay, yo pensé que iba a ser un casamiento y me moría. No, parece que... Muy ilusas, intentamos entrar bailando a la iglesia, pero bueno, estaba cerrada, los señores la cerraron. Preventivamente. Claro, bueno. Sí. Está bien. Sí, hicieron bien. Bueno, ahí hubo diferentes posturas, sí. entramos. Y esas cosas que se suceden en los sí, encuentros. Es difícil sí. consensuar. Sí, siempre. Pero bueno, fue un momento así como de mucha fuerza, potente. Sí, potente, un cierre alegre. Distinto, alegre, sí. Por ahí más parecido a lo que ocurre en los nacionales, ¿no? Claro. Ese cierre más que lo que venía ocurriendo en los regionales. Sí, así es. No, y Mujeres de Arte Tomar también en el medio, yo después vi fotos, porque en realidad como yo tenía una tarea asignada en esa marcha, fui viendo después fotos de que en el medio de la marcha igual fueron haciendo otras intervenciones. Claro, ¿no? sí, llevaron varias cosas que, bueno, uno se pierde. Y sí, en la mística esta de estar organizando, viendo o estando acompañando a un grupo, no puedes estar en todos lados y algo te perdés. Y claro, exactamente. Y a la mañana también estuvieron las compañeras de Mundana haciendo el taller, ¿no? De la charla sobre abuso sexual infantil, las socorristas, ¿no? Porque yo después he hablado con estudiantes, sobre todo los Rojas, que han participado y comentaban en que habían estado, por ejemplo, en la actividad de Mundana, que también estaban las socorristas, ¿no? O como esos talleres... Hubo la campaña nacional contra las violencias, también llevó unos juegos donde laburaron el tema de la violencia. Yo el año pasado participé. Buenísimo. Bueno, no sé si fue la campaña. No sé si fue lo mismo, porque este año no fui, pero la verdad que terrible, como me marcó muchísimo participar de este espacio. Mira, yo siempre, bueno, uno no puede estar, pero no puede estar contenta. Pero sí, bueno, sí, es muy impactante la propuesta de las compañeras, recomendable. Mira qué bueno. Hubo una obra de teatro, Elena, para debatir sobre el tema de la prostitución con compañeras. No le quiero pifiar. AMAD. Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos. Hubo otro de los putos peronistas. Esa. Sí, sí. Estuvieron también presentes. Bueno. Muy bueno. Habíamos dicho que era una gama grande de. Interesante eso lo de AMAR, porque, bueno, más allá de la disputa que siempre hay entre AMAR y AMAR Capital, por entenderla como un trabajo y otros no, interesante para abrir el debate, porque generalmente en los espacios de mujeres no se debate tanto, o sea, se debate muy general, pero no se profundiza sobre la mirada que cada uno tiene, uh-huh. Y está bueno eso, debatir sobre eso. Sí, porque siempre es un tema difícil, sí. La verdad que es un tema que dentro del feminismo, bueno, es difícil llegar a acuerdos, y no hace falta, pero es verdad. Por ahí está bueno esto de la diferenciación, antes todo eran talleres de debate. Claro. Hace unos años nos dimos cuenta que aparecían mujeres con ganas de ofrecer algún conocimiento puntual. Y me estoy haciendo vacío. Quilombo. No, Paula, no puedo tomar mate, está vacío. El mate está vacío. Quiero el micrófono, el mate. No se puede todo. Bueno, ¿me das un mate? Sí, gracias. Pero el mate está vacío, por eso te lo saqué de las manos. Eras nada más para que lo pasara. Sabía si me decías, acércate al micrófono, toma un mate. Bueno. Es difícil. Bueno, es que la lógica de la radio es así, es como muy rara, ¿viste? Es malabarear. Bueno, decías, Paula, dale, volvamos. Decías que antes eran charlas informativas y hace unos años... Aparecieron mujeres que tenían ganas de ofrecer algún conocimiento puntual. Bien. Entonces se armaron estas jornadas por la mañana, que son como un poco más guiadas. Y bueno, está bueno. Le da como otro carácter. Me parece, siempre me remito al año pasado porque es lo que pude compartir. Por ejemplo, había cosas que en la dinámica esta de debate, ¿no? No se daba, que por ejemplo es esto, ¿no? Transmitir un conocimiento hacia otra. Por ejemplo, el año pasado tuvo éxito, un claro éxito, la de autodefensa. Claro. Que fue buenísimo y que había compañeras que por ahí no teníamos el conocimiento de cómo eras, aprender la técnica, ¿no? Para la autodefensa, uh-huh. y estuvo buenísimo. Este año también estuvo. Ahí está. Autodefensa, pero en el marco de charla, si no me equivoco. ¿De los talleres? No, de charla. De charla de la mañana. De la mañana. Sí, eso está bueno porque hay espacios para el cuerpo, claro. Para el arte, como que se abren otras posibilidades. Y a la tarde nos encontramos con estos 30 talleres que funcionaron todos menos uno que no funcionó y otro que se fusionó. Pero, o sea, hubo 28 espacios de talleres. Como y también con mucha convocatoria. ¿Qué taller no funcionó? Quiero saber. Sí, dije no funcionó y después fueron cayendo mujeres sueltas. Un taller que es Mujeres, Religión y Estado. Es un taller que siempre dudamos si lo sostenemos o no, nos parece importante que esté, pero nunca tiene mucha convocatoria. Y este año hubo poquitas mujeres, lo cerramos y al rato llegaron otras. Pero bueno, ya no se pudo sostener. Ya lo habíamos cerrado. Ya está. Ya ellas se habían reubicado porque era tarde. Claro. Capaz que hay que pensar por ahí para otro como darle una vuelta, ¿no? Claro. Para ver qué... ¿no? Está bueno. Sí, ¿y otro que se fusionó, decías? Mirada de género dentro de las instituciones públicas, uh-huh. con instituciones jurídicas, bueno, esos dos que tenían un nombre largo, por eso se fusionaron. Y el taller del año pasado que no me puedo acordar si era mujeres trans. Funcionó. Que había funcionado, porque era la primera vez el año pasado que se abría un taller con esas características, pero con el año pasado con un montón de dudas acerca de esa apertura, de quiénes participaban. ¿Qué propuesta hubo para este año sobre ese taller puntual? Funcionó el taller de mujeres trans abierto, participaron compañeras que se autodefinen trans y mujeres en duda y mujeres que no se definen trans. Y lo digo así porque justamente fue un debate dentro del taller. Por ahí no se llegó a hacer la pregunta qué es ser trans, pero sí se intentó, por lo que me contaban compañeras que participaron, sacar el... como seguir pensando si realmente otras mujeres que no se consideraban trans no podían replantearse un poco más esta condición sobre sus cuerpos, que a veces una no se la pregunta. Como que el taller les abrió muchas preguntas a las compañeras que participaban en relación a eso, cómo empezar a, ¿no? Si estaban tan seguras de la denominación previa que tenían. Claro, no sé si un poco fue, claro, está bueno, digo, está buena la pregunta. No, está buenísimo. Enroscado después lo que contaban. Claro. Está bueno que el taller dé preguntas, me parece que es la gracia un poco también de los talleres. Uh-huh. Está muy bueno eso y da para pensar para el próximo encuentro. Sí. Para tomarlo y rever, ¿no? Sí. Está bueno. Podemos compartir, si quieren, sí, por favor, conclusiones. Sí. Tenemos dos audio conclusiones de algunos talleres. Podemos escuchar y por ahí te también permite pensar algunas otras cosas que fueron pasando ahí, ¿no? Escuchamos entonces las conclusiones. Derechos humanos. Estas son algunas de las cosas que estuvimos hablando. Bueno, las fuerzas de seguridad y el poder judicial estigmatizan y criminalizan la pobreza. Los pibes y las pibas son víctimas de las causas armadas. En la justicia y las fiscalías se crean trabas para que no podamos acceder a una justicia verdadera que defienda nuestros derechos. El sistema te obliga a buscar un abogado para acceder a las causas y para eso se requieren recursos. Frente a las injusticias y la impunidad policial y judicial, la única salida es la organización popular, la lucha y el escrache. Es fundamental empoderarnos y compartir conocimientos para fortalecernos. Alfabetización judicial ya. Por eso acá tenemos en nuestra pancarta, estamos pidiendo la alfabetización jurídica y estamos pidiendo el escrache para los fiscales cómplices, la Pontecorvo de Moreno, que fue conocida porque encarnó las hermanas Jara y hoy lleva adelante el armado de causas para un montón de pibes que salen en Moreno, en Casasco, a enfrentar el narcotráfico y que se organizan en sus barrios, y es quien también está armándole una causa a la compañera Karina Leguizamón, para quien estamos pidiendo su absolución. Ella se enfrentó a los narcos de Casasco, de su barrio, y la justicia y la fiscalía corruptas que hay en nuestro país le armaron una causa y hoy estamos luchando por su absolución. También estamos pidiendo justicia por Juan Carlos Ibáñez, estamos exigiendo también justicia por Lulú, otra de las fiscales de la Fiscalía de Género de Pilar, la si se le puede decir mujer, Carballido, Carolina Carballido Calatayú, que fue también quien encanó a Yanina y sigue dejando libre al femicida Fernández. También estamos pidiendo justicia por un caso de gatillo fácil, por Alan Gabriel Andrada. Estamos pidiendo la absolución de Celina Benítez, la absolución de Karina Leguizamón, darle de baja al juicio injusto que se le hizo a Reina Maraz, su absolución y libertad inmediata, la libertad para Jonathan Coronel, al que le armaron una causa, y los invitamos a todos, el 24 de noviembre en los tribunales de San Isidro comienza el juicio. También los invitamos a finalizaría la indagatoria por Ana María Martínez, la última desaparecida en dictadura. Este martes 15 a las 10 de la mañana estamos convocando a todas las mujeres, a todas las organizaciones en San Lorenzo y Pueyrredón, y obviamente denunciando la terrible situación que viven los vecinos en Moreno. Ya son más de 20 pibes los que la policía en diferentes redadas ha sacado de su casa al mejor estilo de la dictadura, les han plantado armas. Son todos pibes que se organizan en contra del narcotráfico, que se organizaron en las últimas inundaciones para conseguir todo lo que en Moreno no les quieren brindar, exigiendo obras hídricas en su bueno, ahí en su municipio. Espero no olvidarme nada. Obviamente estamos acá escrachando estos fiscales. Hoy tenemos estos nombres, pero detrás de estos fiscales hay un montón de fiscales más cómplices de esta justicia patriarcal machista que nos persiguen por ser mujeres, por ser pobres, por ser jóvenes, y estamos acá resistiendo. Así que muchísimas gracias a todas por darnos este espacio y a seguir luchando. Gracias. Otra compañera que haya transitado por otro espacio, compa. Compa. Este. Abandonado y la bueno, que decinos de qué taller participaste. El taller de adultas mayores, discutimos muchas cosas, pero entre las conclusiones principales a las que llegamos son las que pusimos en la pancarta, que exigimos mejores condiciones laborales y que pedimos una jubilación para las mujeres a los 50 años en atención a la doble jornada fuera y dentro del hogar que realizamos. Muy bien, muchas gracias. Mujeres y educación también están. Pasen. Buenas tardes. Nosotras desde el taller de Mujeres y Educación llegamos a las conclusiones de condiciones de trabajo y salario conforman sexualidades. La gran conclusión que para que la ley de educación sexual se cumpla, debemos liberar el cuerpo de la señorita maestra, reconocer a las y los docentes como personas sexuadas y crear espacios institucionales de debate y reflexión. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pancarta que quieran compartir? No sé si leemos estas que están acá. Que alguien las acercó. No sabemos de qué taller es. Expresa que la violencia no se reglamenta y los cuerpos no son mercancía. Debe ser de prostitución, tal vez. La prostitución no es trabajo, es violencia y no se puede reglamentar la violencia. No al Estado proxeneta. Seguimos en Estalla y escuchamos algunas de las conclusiones, ¿no? Sí, nos va a quedar otro audio que no vamos a poder compartir, se van a quedar con las ganas, la próxima vez registran la fecha y van a... No, no, querida, hay lugar para todo, vecino. Ahora viene el Encuentro Nacional de Mujeres, así que directamente te vas para Mar del Plata y discutís ahí en vivo y en directo. Sí, son dos instancias distintas. Acá charlábamos además con Pau de que pasan otras cosas, además de los talleres, además de los debates. ¿Qué otras cosas pasan en el encuentro? Otra cosa que se viene dando hace bastante es la radio abierta, que está muy buena. ¿Por qué? Porque sucede en la vereda. Entonces la radio abierta es una radio que la llevan adelante varias compañeras de diferentes radios, que eso me está buena, no es de una radio, se juntan todas las que tienen ganas y van como haciéndole notas a las mujeres que están en los talleres. Ay, qué interesante. Se les va pidiendo que salgan y van contando algo. Además de todas aquellas compañeras que quieren denunciar, contar, invitar, etcétera. ¿Qué pasa? Que las señoras que pasan caminando por la vereda y no saben lo que está pasando dentro de la escuela, paran, escuchan. Muchas personas que fueron por primera vez me dicen, no fui a talleres, pero me quise quedar escuchando la radio en la puerta. Ah, mira. Entonces funciona un poco como ahí un articulador. Sí, tal vez participan de la feria, ¿no? Claro, por ahí la primera vez meterte en un taller les da cosa. Claro. Entonces que haya algo todo el tiempo contándote lo que está pasando, debatiendo, allá afuera está como... Qué bueno. Sí, está bueno. Sí, ¿no? está bueno. De hecho, en algún momento podemos ver si podemos compartir algo de eso, porque eso se ha grabado, que yo circula esa radio. Muy bien, abierta, Luis, que entendió que digo, hay muchas compañeras de muchas radios. Claro. A ver las copas de estalla. Claro. Sí. De hecho, a nosotras siempre se nos complica en esa organización de esa radio abierta que la organización del Encuentro Regional de Mujeres es en el mismo horario de este programa. De hecho, ahora la reunión de... Está haciendo la balance de está haciendo en claro. Este momento también, ¿no? Es como el momento que todas encuentra para juntarse. Sí, que también ninguna quiere perderse de ningún taller, entonces quiere estar ahí en vivo, no conduciendo el programa, sino participando de los talleres. Pero tal vez deberíamos pensar, ¿no? Participar así en la radio abierta. Está bueno. Lo digo públicamente. Muy bien, está muy bien. Compromiso público. El año que viene, cuando se defina el lugar, que se define tempranamente, ya sabremos cómo organizarnos. Muy bien. No hay lugar todavía, posibles lugares, no. Tentativo. Hoy, tentativo. No puedo decir nada. Sí, Paula. Es nacional, eso se sabe antes. No hay aplausómetro, pero... No voy a decir nada porque después... Si no es, muy bien, ya vamos a... Sí, sabemos que volvemos a lo de este. A lo oeste, propiamente dicho. Sí. Hemos dejado sembrada la semillita del noroeste... Volvemos al Sarmiento por estos lados. Muy bien. Porque en algún momento hasta se pensó también en esta articulación. Ituzaingó, ¿no? Por ahí, Castelar. No sé, alguno va a ser. ¿Estás proponiendo arroba? Claro. No sé. Claro. Hay que ver qué noticia mujer. De último momento. Claro. Romy propone Ituzaingó. Hay que ver qué correlación no sé por qué me fue. Ahí llegó nuestra compañera Guadalupe Romero. Hola. Que nos saluda del otro lado del vidrio. Esto es un vidrio, ¿no? Sí, y nos ayuda también a situarnos en tiempo y espacio. Son 14:57. Sí, ya se está yendo talla silencio. Así que, bueno, como para terminar, Paula, ¿querés recomendar algo para el próximo año? ¿Algún balance personal? Porque no puede ser todavía de la comisión organizadora porque está ocurriendo en este momento, pero balance personal. No, es esto, por ahí que decía al principio. Son espacios donde yo como soy una así, recontra hincha de que las mujeres vayamos, porque me parece que hay que ocuparlo. Es algo que se hace hace 18 años. Es algo que va creciendo y, no sé, a mí me empodera, me da alegría. Ya como aparte llegando a esta época del año, que estás medio cansada, como que volvés así como, ¡sí! Vengo del encuentro regional. Somos muchas, entonces el balance en realidad es ese, que sigo eligiendo estar ahí. Me sigue pareciendo como un instrumento de lucha novedoso, necesario, sí, diferente. Y bueno, eso, la invitación, abrirla, seguir invitándonos y convenciéndonos entre nosotras que hace bien, que está bueno, sí. claro. Crecemos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, chicas. Paula, por venir. No, gracias a vos. Ya vendrá una compañera con una voz más clara y la audiencia relajará su oído. Agradecerá. No. Hoy estaban todas en el balance, pero bueno. No, que estuvo bien. Nosotras no queríamos esto. Como queríamos el vivo y en directo y la cercanía con eso también, ¿no? Porque con la voz de grito de marcha. Claro, tal cual. Si pasa entre medio y hablamos. Te queda la evidencia en el cuerpo. Claro, tal cual. Sí. Bueno, y queremos hacer una invitación especial. Dale. Antes de que termine Estalla Silencio para este próximo martes, 22 de septiembre. A las 10 de la mañana en el Instituto de Formación Docente número 21 de Moreno, al Rojas, se va a estar presentando el libro de Gabriela Mancilla, Yo Nena, Yo Princesa. Nosotras, digamos, hemos hablado, hemos presentado el libro, hemos regalado el libro, hemos charlado con Gabriela por teléfono acá en el estudio, pero bueno, acá está la oportunidad también de ir a conversar con ella cara a cara, escucharla, seguir pensando justamente esto que un poco decía Paula de pensar qué nos pasa con nuestros cuerpos y de poder pensar las infancias trans, así que invitadísimos todos. Qué bueno, va a estar buenísimo. El martes va a estar buenísimo. ¿Martes a qué hora? A las 10 de la mañana. Yo no voy a poder ir, pero está muy bueno. No, lo que pasa es que la verdad es que ese horario lo hemos pensado porque en esos horarios cursan los estudiantes del profesorado de primaria. No, está perfecto, es estratégico. Y estratégicamente pensamos que tiene que ser básicamente para que ellos y ellas puedan participar, así que ese es el horario, no es un horario para muy cómodo para trabajadores que están por fuera, porque tendría que haber sido la tardecita, pero la verdad que la elección de ese horario tenía que ver con esto, ¿no? De que sea aprovechado. Perdón, escuchar a Gabriela en vivo, a mí me pasó cuando presentó el libro y así, te rompe la cabeza porque, bueno, es la mamá que estuvo acompañando el proceso y cuenta los cambios personales que tuvo que hacer para poder entender que sí. Ese hijo quería ser nena y... Sí, y que me parece para que para educadores o futuros sí. Educadores... Sí. Yo, muy buenísimo. Importante. Es necesario. Bueno, sí. Tal vez ahí sea el espacio para convencer a Gabriela para que vuelva por segunda vez a Estalla Silencio. Sí, yo creo que mucho convencimiento no necesitas, amorosísima. Chamullala un poquitito. Bueno, la podemos comprometer entonces tal cual, para que... Tal cual. Bueno, así que están todos y todas invitadas y Estalla se está terminando, ¿no? Sí, se termina, son las 13... perdón, no. Las 15, las volvimos, 3. Volvimos el las tiempo 15. Atrás. Así que bueno, hasta el sábado que viene en otro Estalla Silencio más. Saludos. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba, no son como yo creía. En armonía con tus